Hablando y Cooperando, un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hablando y cooperando. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Son muchos los temas que hoy tenemos que platicar. Muchas cosas interesantes y sucedidos que han marcado pues toda nuestra actividad, ¿verdad?, durante esta semana. Después de la elección, obviamente las cosas han cambiado mucho. No solo desde el punto de vista directo de quienes participaron, digamos, en forma activa en ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues evidentemente, quien ganó o quien perdió, pues ahorita tiene un papel muy diferente al que tenía como candidato, sino también en nuestra percepción como república, en la cual, sin duda, tenemos una visión, llamémosle más democrática. La participación que se dio en toda la república, superior al 50%, lo cual es algo verdaderamente impresionante en una elección intermedia. Nos hace ver que en efecto las cosas han cambiado. En esta zona de los volcanes se llegó casi al 60% de la participación en las urnas. 6 de cada 4 habitantes de aquí, de la zona de los volcanes, fuimos a las urnas. Todos expresamos una u otra percepción y el resultado está ahí claro. Tenemos una cantidad de alcaldes de diferentes partidos y una participación muy nutrida. Bien, todo esto nos demuestra que ha habido un cambio. Y es un cambio para bien, según vio las cosas. Pero antes les comento, esta es La Voladora Radio XHSA 97.3 en FM, en Amecameca, en Franca, Rebeldía. Nuestros contactos en cabina son el 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 554069, en Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio, nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, tenemos los mensajes, ¿ya? Neuróticos Anónimos es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 de Chalco nos ofrece orientación gratuita

55 40 61 54 59. Apúntele bien. En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, miren ustedes, esto es algo muy dramático. Resulta que a fuerza de estar juzgando ahí en diversas cuestiones, el subsecretario Hugo López-Gatell tuvo declaraciones con respecto a los niños con cáncer. Yo no soy un médico ni soy un especialista, pero sí he sufrido en seres queridos el azote de esta terrible enfermedad. Sin duda, desde que como paciente o bien como familiar de un paciente se entera uno de que hay cáncer, la vida cambia. Y la vida cambia terriblemente. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros una cuestión que sin duda va a cambiar la vida, no solo del ser querido que tiene la enfermedad, sino la vida de toda la familia y de todos los allegados. ¿Por qué? Porque esto afecta las relaciones que tenemos, por más que las queramos mantener en un estado de normalidad. Pues vamos a tener que estar circulando alrededor del hospital. Obviamente, también cambia pues la consideración y la imagen de las personas. Hay ansiedad, hay depresión, hay incertidumbre y obviamente una negatividad. Hay enojo. ¿Por qué? Porque yo creo que si hay algo injusto en el mundo es el cáncer. No hay una condición previa, a cualquiera le puede dar buenos, malos, altos, bajitos, etcétera. No hay, repito, una condición previa, a no ser, pues llamemos la úlcera gástrica, o la inhalación de tóxicos prolongada, o el entrar en contacto con aguas contaminadas, etcétera. Pero salvo esas cosas, a cualquiera nos puede dar cáncer. Y, pues obviamente, es una enfermedad que debe su peligrosidad al hecho de que no hay un factor de riesgo, aparece solamente y pues se ha logrado clasificarla, se ha logrado con mucho estudio, mucho trabajo de los médicos, conocer hacia dónde atacan las metástasis, es decir, las migraciones de estas células, pero no se sabe a ciencia cierta ni qué es, ni tampoco cómo se le combate con efectividad. Eso, pues, provoca un estado casi cercano a la locura. Despierta a una persona y todo su pensamiento se centra en esa terrible enfermedad, por más que tratemos de ubicarnos en otras cosas, de buscar una salud mental, con consultar terapistas, etcétera. No podemos evitar pensar que esa enfermedad está ahí y está ahí hasta quién sabe qué momento. Lógicamente eso va a impactar a la familia y no es un punto en el cual se pueda discutir sensiblemente. La declaración que atribuyen al doctor López-Gatell, que ya estuve yo revisando ahorita, de qué se trató, pues, sin duda, la considero poco oportuna, pero no al grado de cómo se ha presentado. Obviamente, un funcionario de esa altura debe evitar ponerse a hablar, pues, como le viene a la mente o como lo siente en el corazón. ¿Por qué? Porque su responsabilidad en un área tan técnica, tan fundamental, no le permite, pues, andar con ocurrencias, que fue lo que sucedió. En efecto, al doctor López-Gatell le atribuyen haber dicho que los padres de los niños con cáncer son una especie de terroristas que pues buscan el malestar del gobierno. No, señor. De veras, si algo le deseo a alguien es que nunca se vea en esa circunstancia. ¿Por qué? Porque es la desesperación más grande que puede tener un ser humano. Mucho más que si le estuviera ocurriendo a uno, fíjese. No es tan grave como se declara, es decir, no fue que comparara este asunto, sino que dijo que había intromisión política. Bueno, si hay intromisión política, hay las formas para decirlo, y simplemente decir que se está trabajando en el asunto y manejar los logros al respecto. De por sí, y hay que marcarlo, la comunicación social del gobierno cada vez se está volviendo más deplorable. No conocemos los logros, no conocemos nada más que por cosas mínimas, ¿verdad? Y se atiende más a quienes lanzan críticas mordaces, críticas verdaderamente injustificadas. Creo que es uno de los rubros que deben de revisarse. Creo que es uno de los rubros que requieren más cuidado. Porque, pues, mi querido Jesús Ramírez Cuevas se dedica de plano al cuidado de la imagen presidencial en las mañaneras y no tenemos un cuerpo profesional que lo esté acompañando en esto para realmente poder hacer un contrapeso razonable en la opinión. Pero bien, decíamos, esa declaración que ha sido exagerada y pues ya sabemos por quiénes, ¿no? Gente tan verdaderamente visible como Lili Téllez, que opina de todo, es experta en todo y pues realmente no sabe nada de nada, pero critica y esa ha sido su chamba siempre, estar criticando y metiéndose en las cosas. Repito, aquí la cuestión fue que se equiparó esto con una especie de terrorismo, lo cual de verdad no es. Hay una realidad absoluta que golpea. El tener un paciente con cáncer es carísimo. Y carísimo al grado que usted no se lo imagina. Piense usted en una familia que ha tenido un buen ingreso durante toda su vida y que tiene una muy buena casa. Y tiene coches y todo. Lo más probable es que aún con todo y que pudieran vender sus bienes a buen precio, van a acabar arruinados. Los seguros de gastos médicos normalmente son de reembolso. Y normalmente las aseguradoras encuentran mil y una excusas para no pagar el riesgo de un enfermo de cáncer. Como lo oye, tengo muy buenos amigos y parientes, primos que están en la industria de los seguros. Aún con todo el afecto que les tengo, eso es cierto. Una familia con un enfermo con cáncer va a sufrir grandes consecuencias económicas. Y las consecuencias económicas, la mayoría, están en el precio de las medicinas. Vamos a hablar, y esto sí lo hablo con pleno conocimiento, fíjense, que absolutamente y dolorosamente lo hablo con pleno conocimiento. Vamos a pensar en una dosis de intristina, que es el fármaco que ahorita se acusa con mayor escasez. Anda rondando los 50 mil pesos una dosis. Si usted quiere que su paciente se recupere, los neupogenes deben de andar por el orden de el tratamiento por el orden de los 35 mil pesos y así por donde le vaya viendo, ¿verdad? Me voy a un breve corte, regreso en un momento, gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9 y 32 minutos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Estamos platicando acerca de la problemática de los niños con cáncer, y bueno, no solo de los niños con cáncer, sino de los enfermos con cáncer. Y platicábamos acerca de algo que, aunque no es el problema, no debería ser el problema fundamental en la salud. Sí lo es. Y es el enorme costo de esta enfermedad. Platicábamos, una dosis de vincristina viene saliendo 50 mil pesos. una dosis de Neupogen alrededor de 35,000, y a eso agreguele los oncovines, los cisplatinos, etcétera, y vamos a encontrar cantidades verdaderamente estratosféricas, que son las que se requieren para poder curar a las personas que tienen cáncer. Obviamente, esto no es culpa de los niños ni de los enfermos. No es culpa de las familias para que se les llame terroristas. Tampoco es culpa del gobierno porque no pone los precios. Pero sí tenemos nosotros que esto sí es culpa de empresas que han tenido ganancias descomunales. Tenemos nosotros que Prisa, la principal distribuidora de medicamentos, que están inclusive en el INCAN, perdón, pero no he regresado ni al INCAN ni al Hospital Federico Gómez, pues por una cuestión, queda uno tan lastimado que prácticamente no se puede regresar su causa justificada, pero ahí estaban las farmacias de estas gentes, el trabajo sí muy dedicado, muy esforzado, la atención muy buena, pero los precios verdaderamente para perder el aliento. El gobierno, que es lo que venía haciendo tradicionalmente, que lo sigue haciendo, pone lo más caro: los hospitales y los médicos. Un oncólogo, ya sea pues directo o ya sea pediatra, pues son verdaderamente especialistas increíblemente capaces. Durante esos trayectos que he tenido en estas situaciones he conocido pues médicos impresionantes, claro, como todo. También ha habido granitos en el arroz, pero sí, no quisiera yo ponerme a mencionar por dejar a alguien atrás. Vaya mi homenaje a estos esforzados médicos. Yo recuerdo que estaba pues acompañando a mi pequeño en el hospital. Terminaba la consulta a las 9:30 de la noche y de ahí se iban a junta a discutir las cosas. Terminaban y yo los veía después de las 12 de la noche ir a la biblioteca y terminar a deshoras y estar a las 8 de la mañana puntualmente revisando a los pacientes. Eso es lo principal y esa es la gran clase de atención médica que hay en México. Pero como platico, no es todo. Tenemos una serie de medicamentos indispensables, insustituibles, que aprovechando eso hay quienes hacen mucho dinero. No porque sea malo que hagan dinero, por mí que de veras se atasquen de dinero. El problema es que lo hacen por medio del sufrimiento ajeno. Y esto nadie lo puede soslayar. Es terrible ver cómo por un lado las familias andan vendiendo el carro, la casa, etcétera, etcétera. O por otro lado, llegan familias de provincia que, pues, caray, lo mejor que les puede uno ofrecer es una tortita, porque no tienen ni siquiera para pasar la noche junto a su familia. Así de grave. Y ese es el problema que más lastima. Yo les juro que si el cáncer fuera curable con, pues, medicinas que tendríamos al alcance, que no son baratas, pero no tan caras, yo les juro que sería otra cosa. Ese es el grave problema. Ese es el grave problema. Saber que se requiere una gran cantidad de dinero para que existan los cuidados mínimos para una persona con cáncer. Y repito, esto es gracias a empresas que hacen el negocio más grande de la historia. La medicina es buen negocio. Buen negocio. Una de mis hermanas tuvo una carrera muy, muy, muy destacada en las revistas médicas y el registro de medicamentos. Y ahí me pude, pues dar cuenta que la mayoría del precio de muchos medicamentos es el empaque, la publicidad. Muchos medicamentos son en realidad baratos, baratos al extremo, sin embargo, salen con el precio que tienen por el requerimiento de empaque, el requerimiento de publicidad y demás accesorios. Repito, este punto de vista no lo podemos evitar. Creo yo que se está haciendo lo correcto, saliendo al mundo a ver qué clase de medicamentos hay. Y también viendo cómo se pueden sustituir. Pero pensar que esto se puede hacer de un momento a otro, de la misma forma en que nuestro contador quita de un renglón y lo pone a otro, y lo que era activo lo vuelve pasivo, y en una decisión drástica que pudiera cambiarnos la forma de pensar, y sin duda nos va a dar coraje. No se puede hacer así, porque estamos hablando de personas. Y estar hablando de personas implica estar sintiendo el sufrimiento. Qué mal que se equiparó el movimiento con una cuestión de golpismo, etcétera. No debe ser. Qué mal que nuestro estimado doctor López-Gatell hable así totalmente, en una forma vernácula, de sentimiento abierto del pecho, ¿no? Como pues corresponde a nuestras canciones folclóricas, porque para eso no están hechas las conferencias de prensa. Ojalá recapacite. Pero qué mal también para esa gente que exagera y que se pone a salir con cuestiones que no van ni siquiera al caso. Qué mal que no haya una política de comunicación en el gobierno, y qué mal que no haya una planeación para conseguir esos medicamentos. Repito, no podemos nosotros ponernos en el plan de que ya se cayó el mundo, pero yo sí me pongo, porque

nada volverá a ser igual en la vida. Pero de ahí a que salgamos con que dijeron que eran terroristas los papás, por favor, y aquí discúlpenme que sea tan dura, pero señores gacetilleros como Lili Téllez, no sean estúpidos, no pueden hablar en esos términos, porque los terroristas acaban siendo ustedes. Bien, después de también tener mi pataleo, mi exabrupto, vamos a platicar un momento acerca de lo que comenzábamos comentando, de la gran pluralidad que hay en este país y de las cuestiones que nos tocan ahora, como pues habitantes de este país, para salir adelante, que no la tenemos nada fácil. De nuevo, nuestra convocatoria para que salgamos adelante, para que, señor, si a usted no le alcanza para comprar el mandado, pues des una vuelta por los mercados y se dará cuenta que si se compra por mayoreo, pues yo creo que sí va a alcanzar y va a alcanzar para mucho más. Únase con los vecinos. Digo, no es imposible. Si se juntan para echar trago y para ver el fútbol, y para eso se aislan, ¿por qué no juntarnos para hacer compras en común? O para que compremos lo que producen nuestros buenos amigos y vecinos. Cada día podemos encontrar que la gente sale a vender a la calle porque no hay dinero. Cómprele a su vecino, cómprele a su amigo, cómprele al compadre, etcétera. Todos saldrán beneficiados. Es muy triste ver cómo llega la gente a comprarle, pues, a quienes tienen necesidad de salir a vender, y los hacen que se bajen hasta que ya no pueden más del precio. Pero eso sí, llegan a las tiendas y ahí sí no les bajan nada, y al revés, les suben el precio y pagan lo que sea, por cosas que muchas veces no se necesitan. Organicémonos, cambiemos nuestra forma de pensar. Si ya nos volvimos ciudadanos ejemplares votando para cambiar este país, cambiémoslo ya en serio. Y también a las autoridades. Deben de entender que el ejercicio del gobierno es un ejercicio para servir a todos. No se agota en sí mismo. Luego me da mucha impresión ver a funcionarios, yo sobre todo jóvenes funcionarios, que sienten que son maravillosos. No, todos somos normales. Puede alguien hacer algo muy padre en la vida, pero si ese trabajo no se refleja en el bienestar de los demás, no estamos haciendo nada. Como siempre les comento las palabras de aquel egregio don Ernesto Fernández Hurtado, que era director del Banco de México, que la devaluación de 1976 salió con una carilla de, no de 72, pero salió con una carilla de preocupado a decir: pues no sé qué pasó, porque nosotros hicimos todo lo correcto. Evidentemente, pues, tan no lo hicieron que se les devaluó el peso. Ese es el punto. Todos tenemos que ir adelante. Las autoridades entender que están ahí porque fueron elegidos por la gente. Honren, por favor, esa elección preferencia que tuvieron por ustedes y hagan un gobierno digno. Los demás, organicémonos y salgamos adelante. Lo hacen otros países, ¿por qué aquí no? Dejemos de estar pensando que somos los más fregones del mundo, que vamos a ganar ahora sí la Copa y la Olimpiada, que nunca la hemos ganado. Pero eso sí, si hicieran un concurso de fanfarrones, seguro ganamos. Ese es mi mensaje, vamos a echarle hartas ganas y a salir adelante. Por mi parte, yo los espero de hoy en 8 a las 9 de la mañana. Gracias. Sin embargo, la mujer... Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.